hoy me pueden dejar vagabundo en la calle. Lo poquito que tengo se lo lleva el aire. Y me pueden robar el orgullo al instante. Solo queda en mi pecho tu amor en mi corazón. En mi corazón. Ya nada es eterno.